compa. ¿Viste a cenar? ¿Viste a cenar? Sí. Tengo que quedarme, pero... ¿Pero no te gusta quedarte? A veces me antojo un toque y no puedo prender porque se me arranca, no sé qué fue. Ajá. Pues sí. ¿Qué te digo, Rafael? Pues al menos va a ser de los primeros. Hey. ¿Quieres que te ayude a meter? Tendré en cuenta, ¿no? pues yo me vine también más tarde. Mucho, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y más, ¿verdad? Pero no es no he acumulado aquí. No, seguro no. No, bueno, 500 hermanos cuando es. No, ya, eso ya. Pero se le llama a los periodos de situación de derecha. Es igual cotizar ni seguro. Thank you. Soy del 15 de noviembre. ¿Ese es alcohol, mi prescrito? Sí, hermano. Sí, como yo agarro mucho dinero, no tengo seguridad. Sí. Gracias. Estaba descuidando, compa. Ahí va. Ahí va, mi manito. Qué bueno. Qué bueno. Hay lesiones que tardan mucho en sanar. Yo una vez me lastimé esta mano, me tardó como 6 meses en sanar. ¿Por qué tarda bien? Sí, porque le di. Le di un golpe a la pared con todas mis fuerzas. Cuando me estaba peleando. No, me estaba peleando y le di a la pared. No me rompí ningún hueso, pero sí me quedó un pinche dolor. Sentía que nunca me iba a aliviar, pero se me quitó completamente. Hay que tener confianza, ¿no? Buenas noches. Ah, pues buenas noches, es lo de... ¿Vale? Es lo de ayer, ¿verdad? Sí. Y es mucho. Ah, ¿lo embolsamos, compa? Hey, sí. Ok. Es como de kilo y medio, ¿no? Sí. Como tres paquetes de medio kilo. Kilo y medio. Sí. No se mueven, se mueven a tres. Ah, son como tres bultos de estos. Ajá. Ándale, ¿eh? Esto ya me lavé las manos con agua y cloro. ¿El agua tú la hiciste? ¿Dónde? ¿El agua tú la hiciste? ¿No? ¿El agua tú la hiciste? No. Ah. No, la preparé este marco. Ah. Sí, no, de hecho no soy de Guadalajara, parece de Lima. ¿Quién sabe? Dice, no, para tenerme, ¿no? No, al contrario, o sea, tú sí le has hecho suficiente azúcar. Sí, le hago muy dulce. No, y está mal, hacer dulce, pues sí, pero nomás se rebaja un poquito. Mucho. Se rebaja un poquito porque... Bueno, yo traigo agua. De hecho, el otro día probé un agua. Por la semana que no vemos. Que me voy a poner de aquel lado. La semana que no viniste. La semana que no viniste, ajá. Una vez preparó un agua. Bien buenísimo el agua. Pero bien dulce. Ah. ¿Te sentiste mal? Y de muchas formas, ¿sí? ¿Va a llevar tu par una tortilla para calentar? Un poquito más. ¿Va a thank you. hijo. ¿Ya están buenas de lejos? ¿No están rotas? No, está rota. Eso está así rota. Porque sí, se dice que me dijeron que ya no va a estar, no va a poder estar. Pues dijeron que yo voy. ¿Ya lo probaste? El Marco sí le echa suficiente también, así como que. ¿Rompieron el vidrio? Oh, ahorita estaba enseñando el vidrio. Estoy mirando la puerta. Hace mucho ruido romper el vidrio. Está ocupado todo. ya, ahora sí, ya dejan la barra. ¿Sí? Luego no cae. Haciendo ¿viste, papá? ¿Está calentando tortillas, verdad? Está calentando tortillas. Voy a traer la otra. Sí. Voy a traerla. Contiene pan, contiene pan, ah, pan dulce. ¿Pero es el que van a compartir ahorita o...? Pues no sé qué es lo que vayan a dar de postre, pero es de lo del de ayer, de postre de ayer. Ah, estaban hieleras. ¿Son conchas? Sí. Ah, entonces es de ayer. Sí. ¿Que eran donas? Ajá. ¿Pero las donas las dejó para afuera? No, es que quería traer las tortillas, por eso pregunto sí. Si tenía algo. Yo por eso lo agarré para las tortillas. Pues agarro otra y... Ah, ok. Ajá. Ok. Bolsa para ponerle. Bolsa para ponerle de dónde agarro. Allá abajo, pero no. Sí. Ok. Deja ver. Sí. Creo que está roto. bolsa para este? ¿De dónde puedo agarrar? No, aquí está tu bolsa. ¿Ah, sí? La otra la bolsa la tengo para proteger tan general. Ah, ok. Está bien. Así sin bolsa, papá. Sin bolsa, no sé. ¿Lo voy a poner acá, no? Acá lo voy a poner, ¿no? Sí. Este va a ser para ir para afuera. ¿No está todavía ninguna de las dos para ya llevármela? ¿Y esta una? ¿Cuál? O sea, una de las dos para ya llevármela. Ah, ¿para llevar para afuera? Sí. ¿De una vez? ¿Sí, ya está ahora? Yo pienso que esta ya está. Sí, esta ya está. Sí, pues ya. Nomás que no sé cuánto es lo que saquen para afuera. Igual si gustas preguntarle a la mamá. Esta lo dejamos aquí adentro, ¿no? Ajá. Si quieres tomar. Ya está demasiado bien, ¿eh? Creo que de hecho es menos. Menos, ¿no? Ajá. Es lo mismo que para las de adentro, ¿no? Pero es que a veces es más para afuera y adentro. Sí. De lo que ella puso ya, mitad y mitad, ¿verdad? Sí. Allá quedan cuántos, tres, ¿verdad? Sí. Tres. Para afuera. Okay. Tres. Cinco. La prilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Van a ser cinco y seis. Que no son. Ah, tortilla. Sí, son 5 para aquí adentro y 6 para afuera, así es como lo estoy repartiendo. Pues son más, porque los de adentro pues a veces ya traen su lunch y a veces no. De hecho hasta dicen, me le puedes dar menos, pues bueno, ¿verdad? Pero aquí adentro sí a veces dicen, los de afuera se lo llevan todo, ¿verdad? En la calle en tiro, ¿verdad? Qué comida. Como para menear algo, ¿no? Para. Sí, como para tipo. Moler algo. Moler, ándale. pusieron el medicamento? Ahí no hay la insulina. Es lo que te preguntaba. ¿Qué no era azul la bolsa? ¿Era azul, verdad? ¿No era azul la bolsa? No, verde. Ah, verde. Ah, ok. Está en el patio. ¿Cómo? Cuando hace bombita, todavía no. Mira, ¿qué bombita? Ocupo una olla para sacar carne. ¿Esa no? Sí. Bueno, ahorita te trae el hijo. Ahorita no me dejes probar. ¿Cómo me dices? ¿Esto es acostumbrado o qué? Le decía a Oscar que si me puedo llevar las tortillas. A ver, ¿qué es lo que hay? Pues a ver, ¿no entendí charolas? No. José Robert, asómate por favor a ver si hay alguien en los baños. Que se venga. Compa, nos está hablando la madre. Nos está hablando la madre para darnos unos avisos. ¿Cuáles? De las grandes. En el baño hay tres personas todavía, ya les dije, pero... Ayer fui con mi hermana. Ya les dije. Y aquí queda una persona. Pero por favor, apaguen la luz cuando salgan. Apaguen la luz del baño cuando salgan. Ahí dejan encendidas las luces y pues la casa apaga. Yo en mi casa... Si salgo, apago la luz. ¿Cómo estás, Aurelio? Y el otro día, ¿por qué te retiraste? Ya sabes que cuando estoy cocinando, luego a veces hay momentos en que no puedo dejar los pollos. Ya cuando salí, ya salí el grito. Pues es ya. Ya no me falta una persona. Pero dije, no, ya estuvo, porque si no, no. Y se sentí un toque el estómago, como cuando te da gastritis. Pero, o sea, es peor. Dije, no, ya no aguantaba. Y es por lo mismo, pues, ni para qué me fue. Yo tengo la culpa. Pero nadie me dice, te ponte cristiano. Y es solito. Fíjate que tengo suerte hasta para los trabajos. Demasiada suerte. Encontré un trabajo de soldador también. Y pues mañana voy a ver qué pasa. Pero se sigue bañando. Sí, quedó una persona ya en este baño, está bañando a alguien ahí, ya le dijo Oscar. ¿Y dónde aquí? Uh-huh. ¿Y allá todo el mismo sentido? Y allá él era el único que quedaba, ya no queda nadie. Voy a apagar la luz. ¿Queda alguien aquí, compa? Yo. Ah, ok. Sí, es que está llamando la madre. Sí. También quiere que apaguemos la luz al salir, compa. ¿Y en este quién está? Se está bañando esa persona, no sé quién es. No sé quién es, no lo reconozco. Sí, ahorita que llegué estaban ocupados, ya estaban. Hijo, por favor. ¿Caminaste mucho? Quiero recordarles que la casa funciona a base de voluntariado, especialmente por un cuarto es más recurrente, no sabes. Entonces, si no viene nadie a doblar la ropa, ¿qué es lo que hace? Se frisa, reparte y la deja. La semana pasada les dije aquí y no estoy de acuerdo en eso. Les voy a decir por qué. Ustedes llegan de una sábana, no se limpia, echa bolas, como buenamente pueden. Para ver el desafío, ¿qué piensan? ¿La lavaría o no la lavaría? Si los vasos no se funcionan bien o no, entonces esa ropa toda está lavada. Pero a mí no me gusta que se agarre ese sistema así. Si no hay quien venga y doble la ropa, yo cierro la puerta de la casa. ¿Por qué? Es una cosa que ustedes usan. Ustedes la usan, es para su propio beneficio. Y también tengo noticia de que en algunas habitaciones ni se molestan en poner el codo del colchón, que las sábanas están las almohadas para tirarse de los marranos. Perdón de lo de tirarlas porque de marranas están marranas y marranísimas. Y no hace mucho quité también toda esa funda blanca de la almohada que protege la fibra y me tomé la molestia de refregar la mano con jabón de paño con cloro y quedaron otra vez. Y no como nuevas, como seminuevas. Pero es muy poco el tiempo que llevan y que quiere decir que se descuidan y toda la grasa y la mujer que trae en la cabeza la larga de esa funda blanca y quedan perdidas. Ustedes ven ahorita cómo están esas fundas de protección, esas van debajo de la funda de color. La funda de color se aguanta un poco más. Precisamente está estudiado esto de que sea o de color azul o de color gris para que aguante más por el traqueteo que muchos de ustedes se dan. Imagínense una persona la otro día. ¿Cómo está? Ustedes mismos pueden ver ahorita cómo están. No les están levantando como falso. Y es lo normal. Están usando, no se tiene el acero necesario, si están todos de agua, que es la página del sudor, del cebo, del polvo, del cabello, de la nube, de la estrella donde se acuesta. Aquí ustedes tienen esa desventaja de que regularmente si les toca la cama a los mismos usuarios que la tienen. Pero si no tienen esa desventaja de agua, ustedes usan mejor. Entonces, si no hay quien venga y doble la ropa de la cama, y me dice Marisol que ella estuvo acomodando sillas, ¿qué es eso? Por amor de Dios. Marisol y yo ya somos personas de la tercera edad, entonces no estamos para andar en este troque en el que pueden andar ustedes. Somos sus servidoras con todo amor y alegría, pero no de esta manera, muchachos. Si ustedes quieren que la casa les dé servicio, cuídenla. La casa no es nuestra, es de los que le están usando, pero los que la usan son ustedes. Entonces, si llega una persona o dos a hacer la limpieza de toda la casa y de repente estaba la salud de la boca. Yo digo, Marisol, mucha paciencia tiene. Yo no pude venir hoy antes, sino yo vengo y se toca con los puertos cerrados. Yo, el que avisa no está en todo. Y se lo digo fuera, o sea, si ustedes tienen esta carga, cuídenla. Porque cada vez estamos más viejas y más atrasadas, Marisol y yo. Y somos las que tenemos una traya y una traya de aquí de la casa. Y quiero que sea para coordinar, que está tomando nuestra presencia. Como un respeto y como una responsabilidad. Ustedes no tienen que tener la duda de que cada uno tenga la administración, el orden de la casa, el servicio, que todo funcione. Y hay voluntarios muy buenos que tienen que hacer aquí. Pero ¿dónde está el servicio por contesta? No vienen a hacer limpieza. Todos los días son los mismos. No se vale. No se vale. Porque de todos modos aquí los que lavan la ropa no todos los días. Pero los mismos, se van a cambiar, no se van turnando. Y ciertamente, quien entra a hacer limpieza no va a tener que lavar la ropa. Una cosa o hacer otra. Pero vamos a estar en que cada dos o tres hace lo mismo de estar hospital, de estar trabajando, para que cumplan con un mínimo de responsabilidad, no se vale. Yo ahorita mientras estaba con él, dije, pues voy a darle los amigos, porque después tampoco nos podemos estar con la paliza de la gente de los años, desde que están en la 12 de la noche. Es pesado, porque es un horario de estar con una presión, una actividad continua y movilita, porque si nos quedan ustedes con dobles, porque ustedes están como que después quedan un movimiento, depende de lo que haya, es a la hora de salir las cosas. Ustedes estén en casa, si mi gente sigue en esta, yo estoy para hacer mis servidores aquí también. sucio no hay que limpiar mucho, sino hay que ensuciar poco. Porque si vamos a estar haciendo tierra de los platos unidos, pues tampoco. Entenderse fuera de la olla, ¿no? Los platos unidos por la orilla, no se vale. Hay baños. Si las ligas no les aguantan ya, no se pueden parar. Pues agarren la función de la cometa, de momento, ya les he dicho yo, el 5 de enero no se dispone, si les aprende la necesidad. En una cubeta del desinfectador, pero inmediatamente, en cuanto sea posible, le echan agua a la tierra del baño correctamente. No queréis traer la cubeta con un llano, ¿para dónde vamos? Después con un montón de cubetas, en vez de trapear con agua, trapear con llano, no. El que necesita agarrar una cubeta como arcilla, inmediatamente después la recoge, le echa un poco de agua al infectado y ahí no pasa nada. Pero ya saben, el olor de la orina es penetrante y uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. ¿Por qué para aquí? Yo cuando paso por este barrio de aquí, me siento nuevo. Yo les digo, me rayará el lógico, pero los paso y me trabajan todos. Entonces, por favor, tomen conciencia. Si ustedes quieren ver esta casa, a puerta abierta, servicio, cuiden. A mí no me gusta estar a muro y muro. Si se dan cuenta, dejo que se junten las cosas. No es que me hagan la vista larga. Atiendo las quejas con los diferentes generales. Pero no me gusta estar muy duro cantándolo, no, pero bien de que motivo va a ser. Entonces, pónganse las pilas, organícense, ya saben que a más tardar a las 7 y media, porque vienen a hacer limpieza. En cuanto a la batería, cuando se sea poquito de bien, y hay siempre gente aquí. Les digo, este chico que le pica y les abre la puerta a los que ya se les permite los binarios, igual, no todos trabajan y salen a las tantas para venir aquí a las 8 o a las 9, pero todos los que tienen posibilidad de venir a una cierta hora para que todo esté convenientemente arreglado, ok, pero yo no quiero ver una vez más, echan por las tablas allí. Y si están allí, pues es disturbio por emergencia ponerlas, ¿por qué? Porque la semana pasada ya no se hizo. Y ya van dos, pero trénenlo. Yo les digo, la ropa limpia tiene que estar doblada para que ustedes vean que existe un servicio y que van a tener la confianza de que su cama, siquiera cada semana está higiénicamente preparada. La ropa, yo no uso cloro regularmente, se usa vinagre, porque el vinagre mata virus, mata bacterias y todo lo que se les hace. Entonces, además de los detergentes, se le echa vinagre a la ropa. Para que ustedes tengan la confianza de que si alguno está usando a un piojo, pues con el vinagre quita. No crees que resiste mucho una lavada con vinagre, una ropa que esté infectada de piojo, de fungo, de los piojos. Entonces, si nosotros los que estamos al frente de la casa nos esperamos de que tengan modestamente, pero las cosas bien, ustedes necesitan responder. Si quieren servicio en la casa, no es amenaza ni nada, ¿eh? Nada más, una sugerencia, ustedes son los que eligen y deciden, una mayoría. Si uno lo hace o no lo hace, no se nota tanto. Pero si todos se ponen en plan de huelga, pues ya se nota y a ver quién se va a mover. Las cosas no se hacen solas, muchachos. Entonces, ahí se las vemos de este tamaño. Elijan y elijan. Ahorita, cuando lleguen y se encuentren la ropa aquí, quiero que todas las camas estén convenientemente forradas por sus fundas de colchón, que tienen su funda. Las almohadas con su funda. Ya que se quieren tapar o no se quieren tapar con las sábanas que se proporciona para que se cobijen antes de la cobija y que las cobijas también permanezcan más tiempo limpias, que son más difíciles de lavar, pues es otro cantar. Y si no, pues las cobijas tienen que seguir avanzando, aquí no se pueden estar lavando cobijas, la verdad. Ni en ningún lado se lava. Cuando uno va a un hotel, se acaba de lavar la cobija y llega, se encuentra con las cobijas y la gente sabe que así de fácil. Ustedes creen que en un hotel no le están lavando cobijas cuando no acaba de un chino, o sea, aunque sea un hotel de segunda clase, yo no sé, no tengo ni salida. Entonces, por favor, siéntense y después del pensamiento, vamos a ver. ¿Sale? Bueno, espero que la próxima semana no se nos quiten las cosas. ¿Sale? Bueno, gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Vamos a ver, por el frío. ¿Cuándo la frío? Enciende el celular en la madrugada. Una vez encendió el celular en la madrugada como a las 5 y me lo apuntaba a la cara así, estábamos a un lado uno del otro y le dije, ¿sabes que la madre tiene prohibido encender el celular en la madrugada? Y me dice, pues si no te gusta vete a un hotel, me dice, de 5 estrellas. Se me dijo, vete a un hotel de 5 estrellas, pero la madre fue a quien dijo, le dije, no lo digo yo. Y incluso me decía, bueno, de otra forma me lo dijo, si no te gusta güey, vete a un hotel de 5 estrellas. Sí, ese mismo día, le dije a Marcos y luego Marcos regresó y pasó por ahí, así supo. ¿Y quién era ese? El mismo señor al que le dijeron ahorita que está en casa, Sergio. ¿El mismo con la seguridad? Sí, varias veces lo ha hecho. No, pues ya la próxima ya que le vaya bien. Igual está que no es capaz de convivir sanamente, pues que le vaya bien. Ya, claro. ¿Ya estuvo? Ya, la serie está toda. ¿Y el señor de Martínez? Sí. Ah, a la primera, la más última clara, ya le he visto también, Roberto también está usando el teléfono de los encima. Entonces, por favor, aquí ya se lo saca uno, ya como Marcos Cordero, pero. Que dan cuenta tanto que conviven con ellos. Nosotros nos vamos y ahí arreglé entre las. Pues nada, a la más mínima, ya ahorita les voy a decir que por eso me da clase, pero a la más mínima, ya está. De hecho, hoy, no, le dijo más. Yo le dije que el día de hoy iba a la baja. Ok. A él. Porque yo lo tenía ayer para la baja. Y le dije que hoy me iba a apoyar a la baja. No, ayer no la voy. Ayer no la voy. Ah. Él dice que sí la voy. No, se apuntó y yo le dije que no. Le dije hasta el día de hoy. Ah, sí. Sí, ya está rebanando. ¿Los pongo entonces? Thank you. ustedes. Ahorita traigo otro, ¿eh? Híjole, pues es que ya no hay. Ah, no, deja de... Bien, bien, bien. Llévale, compa. Las cucharas están bien grasosas, Sí, ¿qué más podemos hacer? Hay que dar la olla, no confío, no. Thank you. probarlo. Ya son todos, solo se creo que la tercera. ¿La tercera? No, la cuarta. La cuarta, la cuarta. Si yo llevé dos, van cuatro. Sexta, sexta, sí, vamos bien. ¿Dónde la sexta? ¿Tiene 6:30? ¿Eh? ¿Vale? Voy a llegar, ¿no? ¿Eh? ¿No pongo por hoy? ¿Eh? La sexta, ¿no? ¿Mm? Sí. 36. Estoy en mi Diego, ¿eh? Ay, cómo se ve en calidad. Martes y viernes, aquí. Hasta con un pie, ¿verdad? Hasta con un pie. Epa, a lo mismo me acuerdo de que se está cayendo ahí. Dale, pa. Ya tengo pomada, ese pa. Ya no tiene remedio, que está cerquita. Por el azúcar. ¿Sabes cómo se le quita? Vamos a rezar. No, es que aquí se le dice aquí en Jalisco así le llaman salvación. ¿Qué le cuido su carro, patrón? Así se habla. Bueno, y todo prieto, ¿no? Esta casa será bendecida. Señor, derrama en nosotros tu amor. Partiendo, ¿no? ¿Viene más? No, pues a ver. Gracias. ¿Ya tienes esto? ¿Ya? Ah, me falta el cero. Ah, está repartiendo un sorteo, güey, porque dale doble cosa. Sí, el cero me falta. Ay, perdón. Dame. Ay, el cero. ¿Hay una hielera? ¿En la hielera? Sí, todavía está en la tortilla, ¿eh? Sí. ¿La ventana? ¿Quién es el agua? Yo. ¿Eh? Me encanté. Yo ya la hice de matar. ¿Tú ya tienes plato? De arriba. superior americano. Esta. Yo con papura sopa. Que nada, compa. Bien, tantito de esto que la disco, porque es que luego se ponen creativos los demás. ¿Sí me escucharon? ¿Cómo? Bien, tantito de esto que hay, pero luego si los atas ya la vista, luego van a. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Esto porque ya está abierto, me animo a abrirlo, ¿no? ¿Ah? Si hubiera salido uno lado. Hey. Ya tiene rato que no se nada. Aprovecho, americano. Lo tiraron a Roberto. ¿Te vas a acabar la tortilla? No, no, pues lo que me tapa todo, güey. Aquí nada es personal. Ya la tenía muchas veces. Yo creo que hay que tomar con una puta. Pensé que era el de amarillo, porque también el de amarillo ya lo trae. Lo trae. Pongan por ti. ¿Para adelante? Sí, no, no. Sí, pues lo dejo. Vamos a empezar con las ganas, que está más. ¿Una de las? Sí. ¿Una moda, no? Sí. Sí. Ahora voy a ir a ver todo el ¿y esto de no, no, si van a darte el otro, pero no llega. ¿No sé de qué te agarraron los tres? ¿Por qué? Yo te hago, güey. ¿Estás tomando para vosotros? Thank you. aquí hay más. No, aquí. No, estoy volteando para acá. No. Con calma. No, no tengo prisa. No, ya me llené, esto lo guardo para mañana. Tal vez, ¿no? Vamos a empezar a ver si lo pongan aquí, no vamos dos.

yo estoy más pesado en la cintura. Y está más fuerte, ¿sí? Queda flojo, ¿no? Abriéndole poquito de acá, ¿no? Se quedaron muy inclinadas las sillas ahora. Se quedaron muy inclinadas. ¿Estás barriendo afuera? Compa, eso, ese hay que quitarlo. Ahora sí. Quedaron bien inclinadas las sillas y se resbalan las mesas. ¿No sería mejor ponerlos en una hilera así todas las sillas paradas? ¿Qué? Todas las sillas paradas en una hilera así. O sea, no, las plegables tienen tiras. Y las que van alrededor son esas. Es que cada rato quedan así bien inclinadas y las mesas se resbalan. Es que dejaron mal. No las ponen bien. Sí, no las pusieron bien. Miren, las sillas no tienen que quedar encimadas, Es que a la hora de acomodar deben de mirar que se acomoden bien. Las sillas no tienen por qué estarse resbalando. Si las sillas se resbalan, las mesas también van a ser caídas. Por eso a la general, no acomoden apresurado, acomoden bien. Hay que acomodar bien las sillas, compa. Cada quien hay que acomodar una silla y acomodar bien. Mira, cuidado con eso, ¡Arriba! Es que si no ponen bien la señalada de las sillas, no van a quedar las mesas. Acuérdense que aunque se tarde un poquito, pero que quede todo bien acomodado, mira cómo están acostadas las sillas, no van a quedar las mesas. Todas las sillas tienen que venir acá. A ver, ¿dónde están sentaditos? ¿Tiene a gusto? Rápido, pero que las cosas queden bien acomodadas y no van a batallar, porque así avientan todo, nomás llegan y avientan y avientan, y a la hora de acomodar no queda nada. Ahorita ya iré, cómo quedaron bien, ¿verdad? A ver, échenos el aplauso ahora sí, para que se vea. No quiero que vayan a preguntar por qué, por qué me atacaron. Y no la fue. A la primera, no fue. ¿Qué no es que va a mandar? No. No, si es que va a mandar otra vez. No fue. Necesito tres voluntarios más, o yo los escojo. No. ¿Está bien? Muy bien, ¿vas a ayudar a Marco? ¿Vas a ayudar? ¿Me va a ayudar usted? ¿Eh? ¿Me van a entregar cama a un turista americano para que suelen? Y otro, no los quiero estar buscando, ¿eh? Las habitaciones, ya tienen su responsabilidad. Más tiendo la cuchilla. Que ya tenga, ya está. Oh, Espérenme ahí, ¿eh? Sí. Tiéndome, por favor, solo. No quiero que me quede con una tabla ni nada. Sí, entender. Si alguno tiene doble sábano, doble cubre colchón o algo, déjenlo por favor para que no nos vayan a hacer falta los cuentos. Tomar lo que es de cada quien. ¿Dónde, Carlos? ¿Cómo? Que no es salido prendido. No, no te he escuchado. Ya la gente esas lentes tú, compa, para ver así en la calle. ¿Te lo agradaron? De lejos y de cerca, bifocales. ¿Cómo te costaron? Más o menos 800. Más o menos. ¿Quién te dijo eso? Porque yo cuando terminé, o sea, de hecho no terminé, lo eché en la bolsa. No, pero no, no comentaron nadie del campo. Incluso volteé para allá y nomás vi un vaso azul hacia el fondo, lo vi, tenía agua, lo iba a recoger. ¿Qué te dijo? ¿Quién te dijo? Yo me voy como a las 7 y media. ¿A qué hora? 7 y media. ¿A la media vos te despierto? ¿Cómo? A la media vos te despierto. Sí, 7 y media. ¿Qué te digo? Sí. nunca te he vendido yo de los dedos amarillos. A mí sí me gustan mucho, los amarillos. ¿De los 2 pesos de esos? No. No, en 4 pesos te lo das. Sí, señor. Son nuevos. Son nuevos. Díganme, por favor. ¿Por qué no Thank you.